comienza el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del sargento. ¡Jinetes, a la carga! ¡Una mano, la otra! Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del sargento. ¡Jinetes, a la carga! ¡Una mano, la otra! ¡Un pie! Este es el juego del calentamiento. Hay que seguir la orden del sargento. ¡Jinetes, a la carga! ¡Una mano, la otra! ¡Un pie, otro pie! La cadera, la cabeza.